Okay. Loser. Oh, take three. En CX38, emisora del sur, te presentamos. Meridiano Juvenil, la estirpe del rock. Bueno, buenas tardes, señores. ¿Cómo les va? Con Marcelo Castañola en los controles y con Flavio Naftalina, nada más ni nada menos. Es un orgullo para este programa que un programa mayor, un programa con más trayectoria, con comunicadores que dan cátedra a nivel internacional y que actualmente tienen un horario extenso, mucho más extenso que este programa, en una emisora de periodistas de punta. Uh-huh. Realmente, que tenga la condescendencia de venir acá humildemente, ¿no? A este espacio que lo recibe obviamente con los brazos abiertos, ¿no? Digo, vamos a no engañarnos, digo, acá hay un intercambio comercial interesante, bueno, porque si bien el Estado puede no pagar en fecha como es de desear a los contratistas, como es mi caso, claro, a la larga paga. Entonces, y creo que paga porque uno viene y hace la fotocopia para el nene, para el liceo, llama por teléfono, claro, exacto, ese tipo de cosas. Por ahí de repente si hay algún, a veces se lleva un grabador, alguna cosa. Los campeonatos de solitario que hemos hecho en esa computadora, por favor, ¿no? Tremendo, y eso es forma de pago también, ¿no? Exactamente, uno gana en calidad de vida. Claro, porque en definitiva, ¿para qué es el empleo público? O sea, no para la gente, eso está demostrado. Por algo, uno va a cualquier mostrador y se da cuenta que es como un rechazo. Por algo está la inamovilidad. Claro. Es para nosotros. Claro. Nosotros lo ganamos. Se ganó con el esfuerzo, con el sudor. Y con la militancia en algún club alguna vez también, ¿no? ¿Cómo no? Si fue necesario. Y no importó las banderías. Y no, eso no habla bien. Acá son todos iguales. Exactamente. Creo que, yo siempre lo digo, el espectro político es muy amplio y es muy bueno. Seguro. Sí. Entonces uno no obligatoriamente tiene que... eso se daba en las viejas generaciones, ¿no? Ese anclaje en un partido político en desmedro del otro. Claro. Eso no, ya pasó, aparte de la historia. Sí. Ahora son todos buenos y yo, en lo que es personal, me gustan los ganadores. Yo hago unos poco la escuela de Gorsi, ¿no? Claro. Estar claro del lado del poder. ¿Qué es el poder? Es el que hace, el que ejecuta. Y de eso se trata, de hacer, de ejecutar, de construir. Cuando estoy con alguien que tiene capacidad de decisión, me viene como una cosa, yo no sé. A mí me transpira la mano. Me transpira la mano. En el cuerpo, ¿no? Seguro, sí, tremendo. Cada uno somatiza diferente, pero bueno, es eso. Muy bien. Bueno, ¿va a ir usted al concierto el viernes de los Mockers? Esperemos que sí, ¿a qué hora es? A las 21, como siempre en la Salacita Rosa. Bueno, en ese caso voy a estar al aire. Lamento. Ah, lamento, cierto, lamento cierto informarle. ¿Y no puede arreglar ahí con para que le pasen música? No, ¿vio? No, porque yo lo hago también, ¿vio? Claro, de repente... Es práctico, ¿vio? De repente mando a alguien, ¿no? Claro, ahí podría está. Podría ser. No, lo que estaba pensando porque es... Porque después que uno se hace famoso, cría fama y échate a dormir. Exacto. El programa anda solo. Ya. Por favor, si uno puede descansarse. Lamentablemente no, en lo que es personal no, pero yo creo que igual la gente va a estar, la sala va a estar... Bien. Yo creo público, que sí, ¿no? Sí, va a estar en el mismo lugar que siempre. No, y va a estar bien de público también. No, claro, no se haga el vivo, no se haga el vivo. No, no, aparte es un público mayorcito, que si bien algunos que yo he visto usan todavía el pelo largo, es un pelo ya más raleado, canoso. Esa apreciación que hace usted es muy interesante, la de los pelados de pelo largo. Sí. ¿Cómo se da? ¿Cómo se usa eso? Qué lindo, ¿no? Porque es queda mal, evidentemente que queda mal. Pero implica que, ¿qué me importa? Pero habla de yo la rebeldía. Hippie, igual, exacto, hago lo que quiero. Trabajo en esta multinacional, pero mantengo mi esencia en California. Ahí está. O no sé, bueno. Yo qué sé, hay, pero ese tipo de personajes, un día vamos a tener que hablar detenidamente, del pelado de pelo largo, esa gente que va perdiendo paulatinamente el pelo y enfrenta con rebeldía la caída del cabello y sí, no hay que entregarse. Y extiende sus rizos al viento. Ahí está. Bueno, ayer estuvo Esteban Hirschfeld, uno de los principales compositores de los temas de los Mockers, conversando nuevamente con nosotros aquí en Meridiano Juvenil. Y hoy vamos a conversar con Julio, que es el bajista histórico, que bueno, está en una sala de ensayo en estos momentos, porque obviamente recién antes de ayer llegó Polo y es muy poco tiempo de ensayo. Pero como preámbulo a esa conversación que vamos a tener, vamos a escuchar uno de los temas que nos trajo Esteban ayer, y es The Chain, justamente un tema compuesto por Esteban. There is nothing sadder than to realize giving her more is just getting her bored, and it happens to you and to me. The Chain, un tema compuesto por Esteban Hirschfeld, es lo que estábamos escuchando. Este material se va a editar el año próximo. Ellos se reunieron hace aproximadamente un año, luego de casi 40 en España, y estuvieron componiendo, y estuvieron ensayando, y estuvieron grabando. Y parte de ese material ha de presentarse el próximo viernes en la Sala Zita Rosa, y el martes en el mismo lugar. Entre tanto van a tener una presentación en TV Ciudad, que se va a grabar, y una escapada a Buenos Aires también para tocar. Y están ensayando como locos. En este momento, Julio, el bajista, está en comunicación telefónica. Hola, Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo va la cosa, che? Bueno, bien, bien, va bien. Estamos ensayando, son los últimos días, hoy y mañana, entonces estamos trabajando a tope. Claro, correcto. Y vos hacía tiempo que no agarrabas, estabas más bien para la informática, ¿no? Y la actividad web que para la música. Sí, pasé muchos años, unos 30 años que no he tocado, pero bueno, trabajando mucho, muchas horas los últimos meses, pues va saliendo. Correcto. Y una cosa, pido disculpas del acento que tengo, pero son muchos años en España. De todas maneras, me siento muy uruguayo. Bueno, pero ni el que es peor es Esteban, ¿eh? ¿Peor es Esteban? ¿Habla peor que yo? Sí, totalmente. ¿Más gallego que yo? Sí. Bueno, yo tengo media boina puesta y Esteban la tiene entera. Claro, no, pero aparte la zona en la que tú vivís es un poco más afín a nuestra cultura, ¿no? Sí, exacto. Es de lo más parecido que hay en España a Sudamérica. Sí, y me imagino que un poco de lo que le pasa a los músicos jóvenes, esa ansiedad y nerviosismo de presentarse en un escenario importante, lo deben tener ustedes también, ¿no? Sí, claro, y prácticamente sería como presentarse la primera vez. Seguro. ¿Vos también ibas al Zorrilla? Sí, iba al Zorrilla, de ahí, bueno, conocí a Esteban cuando teníamos 13 años, y bueno, seguimos siendo amigos pasado todos estos años, ¿no? Siempre, y vamos, como vivimos en España, pues nos comunicamos, son los demás, comunicamos. Claro, uno que tuvo la oportunidad de verlos en vivo en el Palacio Peñarol y ver videos ahora en internet, queda convencido de que eran malísimos. Sin embargo, malísimos como tipos, ¿no? Y sin embargo, Esteban ayer decían que no, que eran bastante inocentes. ¿Cómo era el tema con las mujeres allá a comienzos de los 60 en la actividad secundaria para tipos como ustedes? Bueno, como con las mujeres, no, ya no eran mujeres, eran chiquitas, ¿no? Seguro. Chicas jóvenes. Y no tenían pechos en aquella época. Yo creo que no. Bueno, tampoco lo sabíamos, ¿eh? Nosotros. Yo creo que era todo de palabra, pero de hecho, nada. No, porque el aspecto de la cara, por ejemplo, de Polo, la gesticulación y esa actitud corporal, quería transmitía, por lo menos de hecho, todo una cosa aguerrida y peliaguda, ¿no? ¿De dónde sacaban? Porque los medios de comunicación eran distintos y los Rolling Stones recién empezaban cuando ustedes empezaron también. ¿Cómo les llegaba esa información cultural para adoptar modas o corrientes y actitudes frente a la música? Pues fue casual. Nosotros tocamos en principio, como nos llamamos los Encadenados, los, claro, Teddy Boys y los Encadenados, pues tocábamos algún rock de los Teen Tops y de Little Richard. Sí, porque cantaban en español al comienzo. Sí, cantamos en español. Y pues al conocer los Rolling, probamos Beatles, probamos Rolling, y los Rolling pues nos salían mucho mejor. Después entró, unos meses después, entró Polo, y la voz de Polo, bueno, ya completó, ya dijimos, aquí nos quedamos haciendo este tipo de música, pues nos salía mejor que el resto. Polo, que era, sí, un poco más experiente que ustedes, porque ya tenía una trayectoria como cantante, ¿no? Sí, claro, sí, Polo cantaba a los 5 años, subió en Radio Carve, subió una silla, en el programa de Miguel Ángel Massi, porque no llegaba el micrófono. Ahí está, muy bien. Bueno, Julio, no queremos interrumpir más el ensayo, así que, bueno, te quiero agradecer que te hayas prestado para conversar con nosotros aquí. Nos vamos a conocer personalmente el viernes a las 21 horas en la Sala Zita Rosa, y queda invitada a toda la audiencia. Un saludo a Polo, a quien no he tenido oportunidad de conocer, pues, pero también a Jorge y a Esteban, y un gran abrazo para ti. Bueno, gracias, y gracias a todo el público, a todos los oyentes. Seguimos escuchando la música de los Mockers. Nothing sadder than to realize giving her more is just getting her bored, and it happens to you and to me. If you treat her right, she's like losing the fight. Bueno, muy bien, me parece. Ya lo paso mal. Vamos a escuchar la música que trajo usted, que es una música en la que usted pone mucho, mucho empeño. ¿Cuántas horas le dedica al día para hacer la selección? No, al día no, le dedico así. Sí, le dedico a la noche y por lo general siempre. Qué gracioso, bien. Ah, está de vivo. Sí, no, al final que... Está de vivo. Te comiste un payasito. Hablo con los Mockers, que son malísimos y son grandotes, y vas a ver. Sí, pero que vengan los Mockers, que vengan los Beatles, que vengan los Rolling Stones, por favor. Sí, está medio complicado que vengan los Beatles porque... Bueno, no sé, que vengan como puedan. Más o menos una hora y media, 2 horas. Por lo general siempre es una selección de madrugada. Ayer se terminó la selección esta a las 3:30 más o menos. Hoy, como quien dice. Exactamente, hoy a las 3:30. Qué tremendo. Bueno, yo quiero manifestar públicamente el agradecimiento, porque sé el sacrificio que implica esto, porque luego de 2 horas terminan a las 22 en AM Libre. Uh-huh. Ustedes tienen una reunión de producción donde corre el vino. Exacto. Después, y obviamente siempre tratamos de celebrar una vez terminado el programa, ¿no? Es como una especie de comunión, ¿no? Uh-huh. Tremendo, es, y aparte, increíble, y es así. Sí, se nota, y aparte, viendo la carita de Warren mismo también, si uno lo saca ya directamente, es un gran catador. Muchas veces, si Warren es quien de repente bebe a la noche, bebe antes del programa y luego. Pues se pone nervioso también, ¿no? Para salir al aire. Claro, pero como a veces se llega con el cuerpo tan ablandado, sí, no, eso no se nota tanto. Mario, sin embargo, es solamente de tomar luego de hacer el programa en el espacio ese que todo el mundo, ¿no? Nosotros lo hemos hecho aquí en Meridiano también, luego de terminado, uh-huh, el trabajo, la evaluación. Claro. La producción va previa al programa. El programa y la postproducción. Exactamente, la postproducción. Escucha lo que dijo. No, se escucha de nuevo el programa. Acá estuviste mal, tuve que romper la cabeza la próxima vez. Y a medida en un buen clima, ¿no? Y a medida que va bajando la botella y va transcurriendo el tiempo, se van. Uno se va amigo. Sí, sincerando, ¿no? Claro. A pesar de esto, yo te quiero. Sí, pero no me lo hagas más porque. Sabes que me caliento. Seguro. Esto no parece que lo dijiste a propósito. No sé cómo. Y bueno, y así se hace el la balance. Primera vez. Ya te dije la otra vez, ayer que hablamos. ¿Qué hablamos ayer? ¿Que quedamos en una cosa o quedamos? Y bueno, y eso obviamente mina el organismo. No, además uno ya no está en la edad de los 20 años, de los 15 años, que uno puede hacer esos excesos y al otro día está fresquito bien. Como una lechuga. A veces uno llega con resaca acá y bueno, y eso se nota. ¿Que llega con qué? Con resaca y eso se nota. Ajá, está. Bien. Vamos a escuchar algo de música. Es Heartbeats. Lo que te trajo dice, sí. The Knife, ¿no? A ver qué dice. Esto Deep es un, Cuts es, exactamente, este es un grupo sueco. Es un dúo. Este tiene una historia bastante particular. Es un grupo que nunca se presentó en vivo y ganó unos Grammy. Y, por ejemplo, en el momento que ganó los Grammy, no fueron a la ceremonia. Pensá que muchas veces está todo el mundo desesperado, sí, por estar ahí. Esto es una pareja de hermanos suecos que hacían como, digo, producían sin presentarse en vivo. Tienen videos en los que nunca se les ve la cara, sino que usan máscaras. Y hacen algo que se puede, que tiene indudablemente un toque electrónico. Y no sé, lo mejor es escucharlo, ¿le parece? We'll be right back. Señores, estamos aquí con Flavio Naftalina, periodista de AM Libre, compartiendo y departiendo en una nueva edición de Meridiano Juvenil. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo telefónicamente al 915-7874. Nosotros no sacamos llamadas al aire, pero bueno, lo que ustedes nos digan será impreso en un papel e inmediatamente irá a la papelera como corresponde. Exacto. Si los conceptos son elogiosos, siempre acusamos recibo. ¿Te parece que... elogiosos, sí, correcto. No, yo no espero comentarios inteligentes, porque si fueran oyentes inteligentes, no estarían oyendo este programa. Es verdad. Eso es claro. Nosotros hacemos un filtraje, un auto. Es un poco el principio de la autocensura, ¿no? Algo sí. Que siempre hemos defendido. No trasladarle la responsabilidad de la censura a otra persona, sino ejercerla nosotros mismos. Sí, sí. ¿Qué viene esta noticia? No sé si usted la escuchó. De los intendentes de Colonia y Soriano van a viajar a Chile, invitados por Buquebus, para hacer un curso sobre realojamiento de asentamientos, que los chilenos tienen una experiencia ya de 15 años. Han logrado que, bueno, las personas que la sacan de determinados predios que son irregulares como para vivienda, no vuelvan. Y estos intendentes van a ir invitados por la Fundación Buquebus. Bueno, primero que nada me parece fantástico, ¿no? Siempre estoy de acuerdo con... Kevin López Mena, ¿no? Un capo. Tremendo. Un capo. Siempre estoy de acuerdo que el intendente o autoridad, la que sea, viaje, porque siempre eso se aprende y toda esa sabiduría después se vuelca en la comunidad. Y eso es, en ese sentido es que ganamos todos. Por otro lado, creo que ahí yo daría un pequeño tirón de orejas a Buquebus, porque tendría que llevar a muchos más. Tenemos el caso de... Más los intendentes iban los asesores. Claro, no, pero solamente dos, me está diciendo usted. Dos intendentes. Por eso, sí. Tendría que llevar. Si es para realojar a asentamientos, creo que podría llegar una nutrida de delegación de 19 que asimilen esa experiencia. Sin ir más lejos y pensando en el interior, está el caso de Río Negro, que mucha gente se fue a trabajar en la construcción de la planta que nos enorgullece a nivel mundial, Bosnia, y luego quedó sin trabajo. Entonces ingresó, formó un asentamiento. Claro, sí, un barrio ilegal. Exacto, y creo que también la FLUP es, o sí. La FLUP, no me acuerdo ahora. La FLUP es el de Río Negro. Eso, sí. También podría llegar a formar parte de la delegación. Pero bueno, de repente van dos, después hacen congreso de intendentes, comentan la experiencia con el resto, y ¿quién le dice que no sale un canjecito? Y 19 parten hacia Chile. Claro. Yo digo, es tan difícil lograr que esa gente no vuelva a ocupar ese lugar. Pues digo, hay palas mecánicas que habitualmente van a ordenar un poco el tema de la basura, del reciclaje, que generalmente está muy asociado con esos asentamientos. Digo, caerles un día sin avisarles, ¿no? Y meter a fondo. ¿Sabe qué pasa? Que pasa eso y llaman a las cámaras. Cierto. ¿Eh? Llaman a la televisión. Qué mal algunos comunicadores. Y ¿no? uno ejerciendo el derecho ciudadano de disfrutar del departamento en toda su magnitud, sí. Se ve opacado eso. Dice que era como un gesto antipático. Vino la comuna y derrumbó estas cosas o arrastró con esto. Hay que ser muy delicado. El ejercicio de poder es muy difícil. Sí, Núñez. Pero esa gente yo creo que está sufriendo. Y hay que terminar con eso. Le hace un bien. A largo plazo le hace un bien. Pero siempre conmueve de repente una familia llorando, en fin, yo qué sé, ese tipo de cosas. ¿Y por qué tiene que quedar algún sobreviviente, digo yo? Bueno, usted está siendo más extremo, yo no quería llegar a ese punto, pero... Porque hay cosas que hay que encararlas de raíz, ¿no? Yo creo que, están ahí, se está trabajando en el tema, vamos a ver. Yo de todas formas esperaría que vengan estos dos intendentes con su experiencia de Chile a ver cómo lo encaran y, bueno, si es perfectible, porque tampoco podemos pensar que es adaptable. No, 100% el modelo chileno, aunque tiene ciertas cosas. Siempre a mí me gusta Chile porque es como el más neoliberal de Latinoamérica. Y tiene una gran experiencia, acuérdese del tío Augusto, cuánta gente que realojó ahí en el estadio Nacional de Santiago de Chile. Y el apoyo popular que tiene el tío Augusto también. Digo, es una de las personas que dejó el poder, pero que tiene un caudal de... El milagro chileno, el milagro económico. Claraila, ¿eh? ¿Sí? Si no hubiera estado el tío Augusto. Eso todo era impensable. ¿Te parece seguir escuchando un poco más de música y abandonamos? Sí, a King Crimson. King Crimson, esto es un del año 80 y pico, 89, creo que es, 88, una actuación en vivo, muy potente, muy poderosa, que suena de la siguiente manera. Thank you. Bueno, muy bien, realmente le agradezco porque esta versión en vivo de Three of a Perfect Pair de King Crimson con este el monstruo Robert Fripp, Adrian Belew, Tony Levin y Bill Bruford es Boccato di Cardinale. Sí, es muy, muy delicado. Sí. Fino y entretenido. Exactamente, muy apropiado para esta hora además. Total. Donde uno, bueno, ya degustó algún tipo de, bueno, especialidad exótica, como uno siempre aquí en la Ciudad Vieja. A mí me gusta siempre la comida japonesa. Sí. Para almorzar, comida japonesa. Soy en eso no aflojo. Para quedar liviano, quiero decir, sí. Porque uno come comida japonesa y queda con un restito de hambre. Claro. Que a la tarde se manda una docena de bizcochos nacionales. Y para va, compensar, porque claro, y va, hay una va, memoria corporal, uno no puede cambiar a cosas tan exóticas y dejar de un día para el otro lo que está acostumbrado, la torta frita, el pan con manteca mojado en el café con leche, por eso. O el pan con manteca con azúcar por arriba, eso genera una cultura, el ¿no? café con leche con gofio, que está un poco venido a menos últimamente. Sí, qué bueno que es el gofio. Es muy bueno, muy recomendable. Tremendo. ¿Cómo sí. que se ha perdido? Ese plato... Se ha perdido un poco de la sí. cultura gastronómica de nuestro país, no sé bien por qué. Las torrejas. Por favor, acuérdese. Por favor. Las torrejas fritadas en el primo. Con miel. Claro, espectacular. Bien. Pero bueno, no sé. Muy bien. Ya me vino hambre de nuevo, ¿vio? Salí sí, con el sushi este que almorcé. Quedó demostrado ahora en China que está muy bien, ¿viste? Todo con la comida nipona. Pero no llena, uno le queda un poco de... No llena. Cosa. Sí, sí. Queda ahí con siempre... ¿Tú sabes qué? Tiene gusto a poco. Sí. La comida... Sí, sí. Y a pelo mojado además también. También. Sí. Llevamos mucho claro. pescado. Claro, claro. Que, sí. Teniendo en cuenta el último relevamiento que hay sobre la condición sanitaria del pescado en nuestras ferias capitalinas... Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Por eso yo, por principios, no consumo pescado. Me parece que estoy en contra de la pesca. Yo lo miro a los ojos para ver si está bien el pescado. ¿Y qué le dice el pescado? Y cuando tiene la mirada turbia, o una de dos, o está con resaca, o está en mal estado, ¿no? Ahora, ¿y qué hace en esos casos? No compro. ¿No? No, ahí compro fideo suelto y... Y aceite de soja y de punta. Con quesito, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, sí. Y sí. Yo. Y muchas veces esa es la solución. Es rico, con poca sal. Sí. Es rico, pero como es llena. A mí me gusta, ¿sabe una cosa? Uno es tiene su refinamiento, ¿no? Porque la gente hierve lo fideo, ¿no? Sí. En agua, uh-huh. pero pruebe una vez derretir grasa, vio, de las tortas fritas y fritar los fideos, ¿vale? ¿Cómo le quedan? Yo le paso un pique, sí. Que lo he experimentado y queda muy rico, los capeletti fritos. Son Mirá. Como empanaditas, unas micro empanaditas, sí. y uno después agarra y lo come a cucharada. Claro. Nada más, lo pruebe y después me cuenta. Lo se escurre un poco en papel de diario antes de comerlo. Obvio, lógico, claro. lógico. Lógico claro. Porque enchumba. Chupa mucho. Yo agarro y pongo papel de diario, de repente la mitad del gallito Luis, y arriba le pongo un papel de fotocopia, ¿vio? Usado, claro. Porque no vamos a andar tirando. Y entonces chupa. Sí, mismo. Vamos a seguir escuchando música, ¿no? ¿Tenemos? ¿Qué tenemos? Pausa. No, vamos a hacer una pausa vamos ahí. Vamos a hacer una pausa. Hay un nuevo código entre los jóvenes. Todos los sábados a las 19:30 horas. No te pierdas Código Saber ANSEL 2008 por Televisión Nacional. El tango de siempre y la gente de hoy. Música de dos orillas. El programa de tertulia ciudadana. De lunes a viernes de 8 a 9 en el punto 1290 del dial. CX 38, emisora del sur para todo el país. La Cuchara. Con Fernando Tetes, Sebastián Sánchez y Virna Castelli. De 14 a 16 horas. No corta ni pincha. Pero cómo revuelve. Primavera de cámara en el Sodre. Desde el 30 de septiembre hasta el 24 de noviembre, la música de cámara volverá a ocupar un lugar preponderante en la vida artística del Sodre. Este ciclo recorrerá más de 4 ciclos de creación musical a lo largo de la primavera con intérpretes de primer nivel. Los recitales se llevarán a cabo en el auditorio Nel Goitiño, 18 de julio 930, con entrada libre y gratuita, y serán transmitidos por Radio Clásica 650 AM. Oportunamente iremos dando a conocer fechas e intérpretes. Somos Emisora del Sur. 1290 AM. Radiodifusión Nacional, Sodre, desde Montevideo, Uruguay, para todo el país. Bien, señores, la gente tendría que de alguna manera tener acceso a las conversaciones que tenemos fuera de micrófono, porque yo realmente, mismo que aprendo, es una cosa... Porque hay cosas que, digámoslo, la gente no puede oír, no está preparada para oír. Y no es bueno que sepa. Se contiene naftalina. También. No es bueno que la gente sepa todo. Pienso que uno de los cometidos de la radio es justamente mantener la capacidad de sorpresa. Si nosotros hiciéramos lo que usted dice, si nosotros tuviéramos el micrófono abierto mientras se produce una tanda, perderíamos eso. Perderíamos el encanto natural que tenemos. Y el misterio, además, ¿no? Exacto. La gente. Los enigmas. Lo invito, si me permite, esta pieza, los Red Hot Chili Peppers. Oh, sunset must go. A million more lies it never go. Just a few times spun around the sun. A couple more left and then we're done. Sitting in the fire, I'll get along and have some fun. Melting through the fire, or maybe I'm your special one. Sailing past the fire, I'll bring the moon and heat the sun. Sitting in the fire. One Hot Minute, un minuto de calentura, un momento de calentura, los Red Hot Chili Peppers. Bueno, y el plan Ceibal llega a los barrios. Exactamente, a todos los barrios y en algunos casos se hace extensivo más allá de los alumnos. Claro. Ya que hemos visto en algunas ferias vecinales las computadoras a la venta, entonces uno puede acceder también a esa tecnología sin necesariamente ser escolar. Claro, también porque otra pregunta surge, ¿qué pasa con una persona que deja? Digo, yo creo que la computadora está muy bien para un escolar, pero cuando ese niño pasa a ser estudiante de liceal, sí, no puede ir con la misma máquina, porque primero porque queda pegado. Queda pegado, mirá lo que tiene eso. Andá. Comprate un celular. Claro, lo van a tratar de paloma, de niño. Entonces creo que ahí es que se puede dar. No me entra en la cabeza otra opción posible por la que se estén vendiendo en algunas ferias vecinales las computadoras del Plan Ceibal. Yo creo que es una oportunidad. O algún niño que hizo 2 años en uno. Claro. Y entonces se le... Sí. Capaz que por la fecha, vio que hay problemas a veces si uno cumple en marzo. Sí. Quizás sea casos así aislados los que provocan que... Los que cumplen el 29 de febrero también se lo tienen complicado. Eso están liquidados. Eso tiene computadora que dura 4 años más. Eso tiene que repetir el año forzosamente. Obligado. 4 años en primero, 4 años en segundo, porque de otra manera no. ¿Cómo hacemos con la documentación? Si no, vamos a no mentirnos. No infringiríamos una ley. Claro. Fundamental. Tremendo. Tenemos que ser celosos de las leyes. Para algo están. Exactamente. ¿Qué le parece si escuchamos a los Happy Mondays? Me parece fantástico. Baila bien usted, la verdad. ¿Vio? Me gustó, sí. A pesar de estar con el estómago lleno, yo me muevo. No me gusta quedarme quieto. Handsome and special, Jekyll with his nighty eye. I'm feeling like a bum tree. I'm feeling like a bum bum tree. I'm feeling like a coconut tree. I'm feeling like a coconut country. Shake your feet to the bongo. Shake your feet to the bongo beat. dance floor. Andy Warhol on the dance floor. Yeah! Handsome and Gretel with another that's hiding high. Got me feeling like a palm tree, feeling like a coconut country. So fantastic stash, such a fantastic stash. It's a fantastic stash. Don't take them away, don't take them away. Shake your feet to the bongo, shake your feet to the bongo, shake your feet to the bongo, shake your feet to the bongo. Andy Warhol on the dance floor. Andy Warhol on the dance floor. Andy Warhol on the dance floor. Andy Warhol on the dance floor. پسر ناز برف باشه بارون باشه شب باشه روز باشه پسر خوب پسر ناز پسر ناز پسر ناز برف باشه بارون باشه شب باشه روز باشه یا قبله یا قبله یا قبله یا قبله. Impresionante, los Happy Mondays. ¿Vio? Con mantienen. ¿Qué le han tomado? Mantienen el sonido y esto es además de unos cuantos años atrás. Sí, o sea sí, que sí. Se mantiene totalmente inalterable. Muy bien. Hemos pasado también del año 2007, que por lo menos en lo que a mí respecta es el último trabajo que conozco, pero no digo que no haya algo posterior porque muchos grupos están siempre en la obligación de sacar un disco por año. No es este caso, Happy Monday no se rige. Y hay muchos programas que están, se sienten obligados a pasar lo último también. Es verdad. Y bueno, bien. Allá ellos. Muy bien. Nosotros podemos pasar. Tiene que haber programas así. Podemos pasar la reserva moral de la música. Claro, ahí está, los orígenes. Exacto, bien. La esencia. Como el otro día lo comentaba yo en Monóculo, sí. Le tiré unos cuantos días. ¿Qué día va Monóculo y en dónde? El de lunes a viernes en AM Libre de 20 a 22 horas. No sé si percibió los guiños que le hice en, qué algún, bien, en algún caso. Muy bien, de la estirpe sí. Del rock. No me puedo acordar de qué personaje estábamos hablando, pero sí, sí, indudablemente sí, sí. No sería alguno muy favorable. Sí, pero sí, después forma. También el rock en todas sus manifestaciones. Bueno, sí, pero lo dije. Eso, exactamente. Me dio vergüenza ajena. No me acuerdo qué fue, pero bueno. No, yo tampoco. Ya pasó. Inmediatamente. Ya pasó, exactamente. Bueno, nos vamos con música. Vamos a pedirle. Yo me quedé con ganas de King Crimson. Vamos con el 28, si puede ser, Marcelo. Es Dinosaur y ya la gente de La Cuchara con la presencia de el Seba Sánchez, de Fernando Tetes y de Birna Castelli. Nos están metiendo presión, así que nosotros largamos el tema y rajamos directamente antes de que nos peguen. Exacto. Música. En CX38, emisora del sur, te presentamos Meridiano Juvenil, la estirpe del rock.